convertido en adicta. Adicta. Su gloria me ha vuelto adicta. Adicta. No puedo vivir sin su vida. Es mucho más fuerte que yo. La ambición de sentir su amor. Me he convertido en adicta. Adicta. Nunca quiero soltarme. Adicta. Adicta. Sin él todo es pesadilla. Qué irónico es. Yo me siento más libre mientras más me envuelvo en la convertido en adicta. Adicta. Su gloria me ha vuelto adicta. Adicta. No puedo vivir sin su vida. Es mucho más fuerte que yo. La ambición de sentir su amor. Me he convertido en adicta. Adicta. Nunca quiero soltarme. Adicta. Adicta. Sin él todo es pesadilla. Qué irónico es. Yo me siento más libre mientras más me envuelvo en la adicción. Más fuerte la ambición de yo sentir su amor.